sentimos un orgullo muy especial de poder hoy mostrar nuestra sede. Este lugar hace dos años era lo mismo, los antiguos baños del camping, el asfalto, la iluminación, que seguramente pronto se pasó de esta parte de la costanera, y la cuantización que aún nos falta construir de nuestra sede. Darán este espacio un valor muy importante. No lo digo solo desde el punto de vista económico, sino desde el paisaje y para nosotros también, no especialmente desde lo afectivo. Con el permiso de ustedes, me voy a permitir agradecer muy especialmente a quienes vivieron el día a día de esta obra. Ellos saben lo que nosotros logramos. Aquí también hay muchas horas de trabajo desinteresadas de una persona de la comisión directiva y de amigos que nos dieron una gran mano. Este espacio nos permitirá ofrecer a los atletas un lugar de encuentro, un lugar donde reunirnos, un lugar en el que podamos organizar cursos, charlas, clases de gimnasia, etc. A través del municipio hemos gestionado y logrado que se destinen dos profesores para realizar la actividad física con chicos especiales, abuelos y personas en general. Esta institución tiene sus puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran asociarse y disfrutar de los beneficios que podemos brindarles. El atletismo veterano ha dado muchas satisfacciones deportivas, tanto a nivel regional, nacional como internacional. Nuestros atletas siempre se han destacado en donde han participado. A los socios y a los atletas les pedimos nos sigan acompañando y mayor compromiso en esta nueva etapa de nuestra vida institucional. A los presentes, nuevamente muchas gracias por estar y acompañándonos.